Blancanieves y los siete enanitos. En un reino muy lejano, para alegría de la familia real y del pueblo, nació una adorable princesita. Y como los primeros copos de nieve revoloteaban en el frío aire del invierno, sus padres le pusieron por nombre Blancanieves. Fatalmente, debido a complicaciones del parto, al poco tiempo falleció la reina, dejando solos al rey y a una recién nacida hija. Cuando pasaron algunos años, el soberano se volvió a casar con una mujer muy hermosa, que aparentaba dulzura en su presencia, pero que sin embargo era en realidad una bruja malvada, muy orgullosa y vanidosa. Convertida en la nueva reina, ocupaba gran parte de su tiempo en mirarse en un espejo mágico que tenía, y al que todos los días le hacía la misma pregunta: espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa del reino? A lo que el espejo siempre le respondía: usted, majestad, es la más bella del reino. Un día la reina volvió a preguntar lo mismo al espejo, pero esta vez la respuesta fue otra: la más bella es Blancanieves. La reina, llena de rabia, ordenó a un soldado suyo matar a Blancanieves, pero el hombre, que tenía un buen corazón, dejó con vida a la niña en medio de un espeso bosque. Blancanieves, con mucho miedo, caminó toda la noche hasta llegar a un claro en el bosque, donde se topó con una pequeña casita. Entró y vio que todos los muebles eran pequeñísimos. En el dormitorio había siete camitas. Como estaba muy agotada, juntó las camitas y se echó a dormir. Cuando despertó, se encontró con siete enanitos, que eran los dueños de la casita. Ella les contó lo que había pasado y ellos le pidieron que se quedara a vivir con ellos. Blancanieves aceptó, encantada, y se quedó a vivir con los pequeños hombrecitos. En el palacio, la reina volvió a preguntar al espejo: ¿quién es la más bella? Blancanieves, que ahora vive en el bosque, en la casa de los enanitos, contestó el espejo. Furiosa, la cruel madrastra se disfrazó de inocente viejecita y se dirigió al bosque. Al llegar a la casita de los enanitos, encontró sola a Blancanieves y la malvada reina le ofreció una manzana envenenada. Cuando Blancanieves la mordió, cayó desmayada. Al volver a casa, los enanitos encontraron a Blancanieves tendida en el suelo, pálida y quieta. Creyéndola muerta, la colocaron en un lugar abierto para que todos los animalitos del bosque se despidieran de ella. De pronto pasó por allí un apuesto príncipe, que al contemplar tan conmovedora escena se acercó y le dio un beso en la frente de Blancanieves. Al instante, ella arrojó la manzana, quedando libre del hechizo de la malvada reina. Al poco tiempo, Blancanieves se casó con el príncipe. Después, con la ayuda de su padre, expulsaron del castillo a la cruel reina. Desde entonces, todos vivieron felices para siempre.